Vamos a escuchar la participación de los compañeros de Xochislahuaca al respecto de lo que les acabo de comentar sobre la escasez del agua en los ríos. Vamos a darle la palabra al comisariado de Xochislahuaca. Brindémosle un aplauso al compañero. Aleluya, Antonio Paulino Ramos, comisariado Nana Samandu. Hani kui toan gul a kyo ti honda toan na sulha ha chu chon na nya na he nam a kin ta yo o na kun ta ya hom ta na wa ho ma ho chan o ma so ti ya ya ti eliseo ti honda to a sulha kan ha na ta na wa chong ya ha ni kui ti ko gul a ya kyo ho kui chong lu san pedro hu na na ya na da tiu na tha da we do ha cho cho ti we na ya do na he ha ku la tha na yu ya na den au na da tiu kwe sa ma ka na na le cho ti na e e na na wa cho ya kan ki e na ho cho na ha e na ma ya na ma a ya na tha na ni ku in au ho cho ku no ti ya lo yo. Buenos días a todos, compañero de este bonito lugar. Mi nombre es Rosaelio Pizaluna. Vengo como un representante del comisariado ejidal de Tlahuachislahuaca, Guerrero. Nosotros también estamos haciendo un solo equipo con los compañeros aquí, comisariado de Xochislahuaca y de Huehuetono también. Porque sí, la verdad, da una tristeza sobre del agua que se fue al municipio de Gometepec. ¿Por qué motivo? No sabemos, ninguno de los campesinos no supieron. Yo soy un campesino como todos que están aquí. Sufrimos del agua. Para empezar, todos sabemos que ya no llueve como primero. Y los ríos, ¿cómo van a agarrar fuerza? Con el poquito de agua que hay en el río, y si nosotros no los cuidamos, se va a secar todo, compañero. Entonces nosotros, sí, la verdad, me da mucha tristeza. Y yo siempre hablo de mi familia y de todo. Porque si hoy esta lluvia que viene, no sabemos si va a llover o no. Pero si no llueve, es una gran tristeza para todos. Yo hablo y defiendo más a mi familia, mis nietos, mis hijos, que también forma de familia. Y esa es la tristeza más grande que hay. Yo, de verdad, con mucho gusto, hoy es primer día también que yo vengo aquí a conocer estos lugares, que ni siquiera nunca he soñado que yo voy a llegar a este lugar. Pero para esto lucha, siempre no es tarde. Yo digo esto porque la verdad me siento triste de que mi pueblo se está secando. Y la verdad, hay algunas personas que tienen ahora sí ganado, pero quiero que sepan que ese ganado también no puede vivir sin agua. ¿Cómo van a vivir la gente? Y yo sé que un ganadero también es campesino como todo, porque de allí vive. Entonces, compañero, yo a mi nombre les invito y le digo, haz que cuidarnos el agua, más que nada. Cada quien a su territorio, cuidándolo, más que nada. Eso es lo que yo le digo. Gracias. Bien, compañeros, el problema que traen los compañeros, parte de la Costa Chica, es por lo del agua. Las consecuencias pudieran ser porque nosotros a lo mejor nos ha faltado de cuidar nuestros ríos, nuestro bosque y nuestro entorno. Entonces, compañeros, para eso es esta reunión, para que hagamos conciencia y analicemos qué podemos hacer por nuestros recursos naturales, porque el agua es un recurso natural que ocupamos todos los días. Entonces, el problema de los compañeros es de que se les está secando el río porque la ciudad del exgobernador Ángel Aguirre Rivero jaló el agua, lo desvió para la ciudad de Ometepec. Y eso es en parte. Y la otra parte es de que a lo mejor no hemos tenido conciencia de reforestar nuestras tierras, de sembrar árboles. Yo le estaba comentando aquí al comisariado, en mi núcleo comunal de Malinaltepec está pegando muy fuerte una plaga, está secando el ocote, está secando el encino y cacaguananche le llaman unos árboles ahí, los está secando. Yo le decía a él hace un rato que necesitamos tener conocimientos de cómo combatir o controlar las plagas para que no se sequen esos árboles, o cómo hacerle para sembrar nuevas plantas. Entonces, todo eso nos hace falta, compañeros, para que tengamos nuestro entorno más saludable. Tal vez nos lo estamos acabando, pero más si dejamos entrar, por ejemplo, una minería aquí arriba, lógicamente va a tumbar, cuando es por el método que ocupan las nuevas minerías, compañeros, es a cielo abierto. ¿Qué es lo que hacen? Meten dinamitas y destruyen todo para que puedan sacar el oro, la plata o lo que sea. Hemos dicho en algunos foros que el oro no se come, la plata no se come, lo que comemos es lo que se da cuando sembramos encima de la tierra. Pero si dejamos que entren esos amigos, pues nos van a dejar una tierra estéril, ya no va a producir, y no sé cuántos años va a estar esa tierra para que se pueda regenerar. Entonces, todo eso es la preocupación, compañeros, para que vayamos haciendo conciencia.